Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Se ha dicho en más de una oportunidad que gobernar es resolver los problemas de la gente. Y otra definición muy similar, o concordante o complementaria, dice que gobernar es crear trabajo. Pareciera que nada de esto se cumple en la República Argentina. Precisamente, días atrás, el miércoles, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, informó que la pobreza en el segundo trimestre de este año se ubicó en el 32,2% de las personas. Claro está, y el 23,1% de los hogares, de los cuales el 6,3% de las personas y el 4,8% de los hogares son indigentes. Claro, uno escucha porcentajes, estadísticas, y parecen ser números abstractos. Pero acá estamos hablando de personas, de seres humanos, de hombres, mujeres, niños, ancianos, es decir, compatriotas, habitantes del suelo argentino que o padecen de pobreza crónica, en algunos casos estructural, cuando no directamente de indigencia, es decir, no alcanzan a cubrir las calorías necesarias que exige el mantenimiento de la vida. Y ya no hablamos de vida digna, simplemente de la existencia. Los nuevos datos oficiales registran entonces, para hablar de personas concretas, cantidades concretas de seres humanos, registran que hay 8.772.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Mientras que de ese universo, que de por sí es gigantesco, porque tengamos en cuenta que somos algo más de 42, 43 millones, quizás 44 millones de habitantes, de ese universo de 8.772.000 personas que están por debajo de la línea de pobreza, hay nada menos que 1.705.000 personas que son indigentes. Son entonces, en materia de hogares, 2.022.000 hogares pobres. Y de esos hogares pobres, 425.000 están por debajo del mínimo de consumo de alimentos. En este país, en nuestro país, que tiene capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas en todo el mundo. Es una paradoja absolutamente inaceptable. Por cierto, un país inmensamente rico que genera pobres, pobres e indigentes. Claro, el presidente Mauricio Macri, cuando asumió, estableció como uno de los objetivos estratégicos terminar con la pobreza, es decir, alcanzar el ideal de la pobreza cero. Bueno, esto, como se sabe, quedó precisamente en los discursos de campaña y en el momento en que asumió la primera magistratura. Estos aumentos de la pobreza y la indigencia no son producto de la fatalidad de un hecho de la naturaleza, son producto de una política económica y social que, entre otras cosas, ha generado el despido de decenas, centenares de miles de trabajadores del Estado, que a su vez ha provocado el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, que recortó el poder adquisitivo del salario y, consecuentemente, disminuyó lo que consideramos que es un pilar fundamental para un proyecto nacional inclusivo, que es el mercado interno. Este aumento de la pobreza y de la indigencia no es casual. Pero visto desde nuestro lado, tiene solución el problema de la pobreza, pero no a través del mercado absoluto y el Estado ausente. Por el contrario, tiene solución con un Estado activo, presente, con políticas de inclusión social, con estímulos para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, con créditos a tasas y plazos acordes con la rentabilidad de este segmento de empresas de la economía solidaria, de la pequeña y de la mediana empresa, y por cierto, con paritarias que permitan que en forma permanente, regular, en los plazos que correspondan, se actualicen los salarios por encima de la inflación que sigue carcomiendo los bolsillos de los argentinos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas y amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Desde la Gente en el séptimo año consecutivo, que de acuerdo con la temporada que estamos viviendo y empezando a disfrutar, vale decir que esta es la séptima primavera desde que empezamos a transmitir con Liliana Carpenzano este programa al que queremos tanto. Y les contamos que la agenda de hoy incluye las siguientes entrevistas. Ana Grondona, que como sabemos es nuestra socióloga de cabecera, columnista especial del programa, hoy viene acompañada de su colega Ramiro Covielo para hablarnos del libro Estilos de Desarrollo y Buen Vivir, que se acaba de publicar con la coordinación, la compilación a cargo de Ana Grondona. Y también vamos a hablar con los compañeros de la cooperativa Cuero Flex, que se verán obligados a cerrar sus puertas si no se modifican las tarifas de los servicios públicos. En instantes más nos van a visitar Carla Deliantoni, que es investigadora, integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, y Alex Kodrick, que también es economista, docente e investigador del Centro Cultural, para hablarnos del tercer Congreso de Economía Política que se va a desarrollar en la sede del Centro Cultural de la Cooperación los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de octubre, los tres primeros días de la semana que viene, bajo el lema Hacia una teoría económica latinoamericana. Nuestras compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador entrevistaron a la autora del libro Todas las voces, todas, Mercedes Sosa y la política. Pero además hicieron coincidir dos efemérides, el 99 natalicio de Gustavo Cuchi Leguizamón y los 7 años de la muerte de Mercedes Sosa. Y hablando de efemérides, recordaremos también a Rodolfo Kusch, un pensador americanista ninguneado por la academia. Hoy Silvia Porritelli vuelve a visitar la cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense de esa localidad de la provincia de Buenos Aires para ver cómo están las cosas, cómo los afecta el nuevo escenario abierto tras 10 meses del gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy en Desde la Gente, una de esas historias. En 2011, en este espacio conocimos la experiencia de la cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense, una entidad que puso de pie al barrio General Mosconi, un barrio que nació a instancias del desarrollo de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, y que como decenas de poblados petroleros, sufrió la consecuencia de la privatización de los años 90. Recordemos que privatización mediante la petroquímica dejó sin empleo a más de 30.000 trabajadores en toda la Argentina, situación que afectó también a planta bonaerense. A esto se sumó a que en 1993 una obra de la empresa Repsol YPF dejó bajo agua a gran parte del barrio Mosconi. Para reclamar sobre esta situación, sus vecinos se organizaron y ganaron un juicio que obligó a la refinería a indemnizarlos y hacer obras de infraestructura y saneamiento. Con este escenario como marco, se crea en 2007 la Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense, como parte del acuerdo entre la Unión Vecinal Mosconi, el municipio de Ensenada y la empresa YPF. La cooperativa tenía como función desmalezar, eliminar los basurales y mantener limpios los 35.000 kilómetros de espacios verdes cercanos a la planta. Luis Carlá, presidente y fundador de la Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense, recuerda cómo era el barrio antes de la acción comunitaria y del trabajo de la entidad solidaria. Un desastre, en nuestro barrio no entraban los remises, nosotros vivimos pegados a la destilería, eran grandes basurales, cruzados por grandes zanjones. Nosotros, el gran reclamo que teníamos era por la inundación, nuestras casas se llenaban de agua. Bueno, a raíz de todo este trabajo que se hizo en conjunto, tenemos una sala de bomba, nuestro barrio se entubó, la municipalidad puso sus máquinas, la empresa puso algún recurso y nosotros la mano de obra y se entubaron todos esos grandes canales. No hay más canales a cielo abierto así tan grandes como había antes. Y digamos, nosotros con nuestro trabajo diario mejoramos lo que es los espacios verdes, todo eso los mantenemos muy cortadito el pasto, pintamos los cordones, le cambiamos muchísimo, se iluminó nuestro barrio. nos sirvió para trabajar, pero también sirvió para mejorar la calidad de vida de nosotros que vivimos en este barrio. Para llegar a este logro fue fundamental la intervención y el trabajo de un grupo de vecinos que a partir de la iniciativa colectiva decidió conformar la Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense a fin de colaborar con la limpieza del barrio y a su vez generar un emprendimiento de trabajo. Nacimos prácticamente sin una herramienta, con un grupo de 4 mujeres que barrían nuestro barrio y nosotros, bueno, haciendo algunas tareas barriales en un primer momento, pero al poco tiempo se nos dio la posibilidad de empezar a limpiar el canal oeste, digamos un canal muy grande que está acá al lado, que era un basural, y ahí se firmó el primer contrato con la empresa YPF, digamos. A raíz de eso, bueno, con el dinero que empezó a entrar, nosotros algo cobramos y algo lo fuimos invirtiendo, primero en una camioneta vieja. Lo nuestro no fue subsidio. Nosotros con nuestro sacrificio compramos los vehículos y los tenemos que mantener. Nos pagamos nuestro propio seguro y nuestro monotributo. Y fuimos demostrando que había gente que tenía mucha necesidad y tenía interés de trabajar. El crecimiento de la cooperativa fue vertiginoso. De los 11 primeros asociados, Futuro Ensenadense pasó a tener 52. Con visión de progreso, invirtió en la compra de nuevas maquinarias, lo que le permitió, además de hacer eficientes sus tareas habituales, ampliar sus áreas de trabajo hacia otras actividades como albañilería, herrería, pintura, electricidad, jardinería, carpintería, costura, fabricación de bloques de hormigón y de cercos. En los últimos tiempos incorporó nuevos desarrollos productivos como la fabricación y venta de baldosas y de puertas y ventanas de aluminio. Tenemos y 2 galpones muy grandes y otro galpón en el centro prácticamente de Ensenada, y compramos otro galpón donde funciona un proyecto de carpintería de aluminio y otro de costura. Tenemos todas las máquinas, nosotros fuimos comprando todas las máquinas necesarias como para que esos proyectos funcionen. Bueno, como también nosotros nos quedamos un poco quietos, la situación estaba tranquila, si bien teníamos las máquinas no nos dedicamos pura y exclusivamente a esos proyectos, pero bueno, ahora con algún compañero empezamos nuevamente a reflotar eso. Estamos también con un proyecto de baldosas como para las veredas, como para los garajes. Teníamos unos moldes de plástico guardados y con eso empezamos este año a hacer las baldosas. Según señala Luis Carlá, presidente de la Cooperativa Ensenadense, si bien la entidad no dependía económicamente de subsidios ni de ayudas directas del Estado, la situación macroeconómica del país de la última década le permitió a la entidad desarrollarse con tranquilidad en sus actividades y aportar a nuevos proyectos. Por otro lado, ese contexto favorable llevó también a la institución a generar iniciativas que beneficiaban a su comunidad, como el emplazamiento de una plaza con juegos de colores y una cancha de fútbol, además de la realización de 3 grandes murales que embellecen el barrio. Uno homenajea la lucha del Che Guevara, otro a Eva Perón y el último, que está en la fachada del galpón principal, narra la historia de la cooperativa. Fueron los mejores años para nosotros después de tanto que pasó esta zona en los 90, que fue la zona que se quedó la gente sin trabajo, estar a la empresa de al lado, que era un monstruo y echaron tanta gente. Y bueno, estos años hubo una reactivación muy importante. Al lado donde tenemos la cooperativa nosotros, ya no había más lugar para estacionar los autos de la gente de la empresa que venían a trabajar en YPF, digo yo. Es como un cimbronazo para este sector industrial que es Ensenada. El objeto principal de la cooperativa es cortar el pasto, podar, limpiar, barrer los 35.000 kilómetros de espacios verdes que circundan la destilería instalada en la zona por YPF. Esta actividad es la que dio sustento a la organización solidaria durante sus 9 años de vida. Hoy, los cooperativistas se enfrentan un momento difícil, producto del paquete de medidas económicas que lanzó el actual gobierno nacional y que puso en alerta a esta y otras entidades de la economía social y solidaria. Había la tranquilidad que nosotros podíamos contar con un recurso que cobrábamos durante el año, y ese recurso, al no haber tanta inflación, ese recurso servía. Hoy, con tremenda inflación y mantener cierta estructura que ya tenemos armado, y a nosotros es un tobogán donde tenemos que tener cuidado de no caernos. Entonces estamos tomando algunas medidas no podemos hoy salir a tomar alguna persona nueva porque los proyectos están funcionando a una escala muy reducida, digamos. Es muy poca la... Hacemos algo en la semana y a veces se vende, a veces lo lleva el mismo compañero. Por ahí en los proyectos no le dábamos mucha bolilla. Nosotros hacíamos algo en carpintería, en aluminio. Y hoy estamos intentando reflotar eso para que nos entre un recurso adicional que lo necesitamos. Venimos de la lucha y a pesar de que estamos en un momento malo, no la vamos a abandonar, no vamos a bajar los brazos, asegura Carlá en referencia a las nuevas estrategias que se propone llevar adelante el colectivo asociativo para mantener sus fuentes de trabajo y su capacidad de crecimiento comunitario. Estaba muy triste ver la situación de los compañeros, donde el recurso que ellos que llevan por mes no les alcanza. Hoy el gran problema es la comida, muy caro, ¿no?, que tiene varios chicos. Estamos en una etapa de... el último año, digamos, el último año. Estamos en una etapa de... como reorganizando, ¿no? La situación nos dio un golpe muy fuerte, donde nos hizo ver que por ahí nosotros tenemos que cuidar mucho el recurso y bueno, algunas obras que teníamos empezadas las tuvimos que parar. O sea, hay un cambio muy importante. ¿Nosotros qué decimos? Las cooperativas son las que le ponen el hombro al país en momentos difíciles. Y bueno, ahí va a estar la cooperativa nuestra poniendo el hombro, porque las grandes empresas bajan la cortina y se van. Cuando no ganan más, bajan la cortina y se van. Nosotros vamos a seguir acá apostando a buscarle la vuelta para no quedarnos en el camino. A lo largo de sus 9 años de vida, la Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense proyectó y llevó adelante diferentes iniciativas laborales, como la puesta en marcha de la planta hormigonera, la instalación de un horno fundidor de vidrio, la fabricación y venta de baldosas y de puertas y ventanas de aluminio, además de la promoción de talleres de albañilería, herrería, pintura, electricidad, jardinería, carpintería y costura. Por otro lado, abierta a su comunidad, la cooperativa desplegó decenas de iniciativas como el dictado de clases de apoyo escolar, cursos de distinto tipo, ayudas a diferentes instituciones y la organización de eventos y actividades festivas y solidarias para los chicos del barrio. Quisimos volver a adentrarnos en la experiencia de la Cooperativa Futuro Ensenadense, una organización que nació de la necesidad de los vecinos de unirse ante las dificultades, porque hoy, como muchas entidades solidarias, enfrenta un panorama incierto generado por la suba de los costos de materiales y de servicios y la baja de la demanda productiva. Pero como reza su eslogan, va a continuar apostando al trabajo para un futuro mejor. Si quieren conocer más sobre la historia, la experiencia y los emprendimientos de la Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense, se puede visitar la página que la entidad solidaria tiene en internet. Tomen nota: www.futuroensenadense.com.ar. Allí se pueden ver videos y fotografías de las actividades de la cooperativa y de los productos y servicios que brindan. Les reitero entonces la dirección electrónica: www.futuroensenadense.com.ar. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Este viernes se realizará una charla-debate sobre comunidad furgonera, encuentros, imágenes y relatos. La idea del encuentro es reflexionar sobre las distintas experiencias artísticas y sociales a partir de registros múltiples: fotos, dibujos, videos, narraciones. Sobre los furgones de diferentes trenes a gasoil, puntos de contacto, singularidades e historias de vida de quienes los transitan a diario, junto a fotógrafos, dibujantes e investigadores de los ferrocarriles. Serán panelistas Fernando Aita, autor de Furgón Flashero; Matías Baruta, autor de Todos al Furgón; Mariano Dalaison, Fotos Estenopeicas del Ferrocarril San Martín; Giselle González, Dibujos y Videos de la Línea Roca; y Rubén Silverman, estudioso de asuntos ferroviarios. Coordina esta interesante mesa Juan Pablo Pérez. El encuentro será en la sala Meyer Dubrovsky a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, Saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Actividad en el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación. Este miércoles se presentará el libro Plaza Prohibida de María Melec Vivanco, publicado por la editorial Baldíos en la Lengua. Participarán del encuentro Patricia Díaz Vialet, Juana Guaraglia y Nicolás Antonioli. La presentación será el miércoles 5 a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Ayer se cumplieron 37 años del fallecimiento de Rodolfo Kusch, filósofo argentino, hijo de padre y madre alemanes, nacido en Buenos Aires un 25 de junio de 1922. ¿Por qué recordarlo? Porque Kusch es algo así como un pensador oculto y olvidado por la academia, pero fundamentalmente porque tiene una vastísima obra en la que la América profunda es el eje central. Y es valioso rescatar del olvido a un pensador de la altura de Kusch en un momento en que las ideas más retrógradas y de derecha avanzan en el continente y en nuestro país en detrimento de un pensamiento progresista y que tenga a la emancipación de la patria grande en el centro de sus preocupaciones. América profunda, la ciudad mestiza, seducción de la barbarie, geocultura del hombre americano, esbozo de una antropología filosófica americana o la negación en el pensamiento popular son algunos de los trabajos de Rodolfo Kusch. En una entrevista del año 1963 en Radio Nacional, Rodolfo Kusch hablaba de su libro El pensamiento indígena americano. Escribí El pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la Puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí El pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa y de paso viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión, en toda su profundidad, desde lo más profundo de nosotros hasta la hermosa teoría ya expuesta en un texto o en una cátedra. El psicólogo José Alejandro Tassat de la Universidad Nacional de 3 de Febrero señaló que Kusch realiza aportes considerables en torno de cuestiones como la cultura, el sujeto cultural, el suelo, el símbolo, la vida, el saber, el pensar, la política, el pueblo, en el estar siendo en América Latina. A lo largo de su camino del pensar, Kusch señala la necesidad de reencontrar el sujeto latinoamericano, es decir, a ese hombre total que ha sido desdoblado y desconstituido desde la colonia. Hay leyendas indígenas que hacen referencia a la rebelión de los utensilios y también de los alimentos. En la cerámica de la costa del Perú y en los manuscritos aztecas aparecen utensilios y mazorcas de maíz con pies y brazos, a veces persiguiendo a los hombres. ¿Qué raras leyes sigue la mente humana en estas cosas? ¿Qué significa esta rebelión? Uno de los axiomas de la antigua sabiduría era el de respetar a los opuestos. Por ejemplo, no se podía, sin más, tratar de que siempre fuera de día, porque alguna vez la noche se iba a vengar y todo habría sido nada más que noche. En la misma medida, el hombre no podía simular que no tomaba en cuenta el alimento. Alguna vez este se iba a rebelar y no habría más hombres, sino puros alimentos por todas partes. Algo de esto está pasando. Basta leer los diarios. ¿Acaso los problemas del mundo moderno no giran en torno a la rebelión de los alimentos? Realmente, si así fuera, habría que preguntarle al indio Quispe cómo se hace para sacralizar otra vez el alimento y unirlo al hombre nuevamente. Esa es la tarea de América. En 2012 se estrenó el documental Hombre bebiendo luz, Rodolfo Kusch en procura de un pensamiento continental autónomo. El director Jorge Falcone escribió que la obra de Rodolfo Kusch intenta pensar la realidad desde América como lugar de origen y no como una reinterpretación de los pensamientos hegemónicos, y en esa búsqueda de una identidad propia radica su poder. El excelente documental de Falcone está colgado en internet para que todo el mundo pueda verlo. Solo hay que escribir en el buscador Hombre bebiendo luz para internarse en la obra y el pensamiento de Rodolfo Kusch. La música de los chilenos Inti y Illimani fue ilustrando este segmento del programa que cerramos con Tan solo amando el hombre camina, tema de Patricio Mans y Horacio Salinas, que de algún modo dialoga con el espíritu de la obra de Kusch. Un hombre nace blanco de piel y su pelo es de oro y miel. Otro nace con rostro oscuro y su pelo es rizado y duro. Aquel ríe con cara de cobre y enciende su voz al hombre. Hubo también morenos grandes bajo la altura de los Andes. En el milenio de la aurora, la enemistad tuvo su hora. En las centurias torturadas se combatió con mano airada. El hombre se hará solidario. Y para que el futuro se abra, es solidaria la palabra. Y para que el futuro crezca, es necesario que florezca. Otro nace con rostro oscuro y su pelo es rizado y duro. Pero con su andar gregario el hombre se hará solidario. Y solo amando el hombre alcanza la plenitud de su labranza. Solo amando el hombre alcanza la plenitud de su labranza. Y solo amando el hombre alcanza la plenitud de su labranza. 7 son los días de la semana. 7 son los colores del arco iris. 7 son las notas musicales. 7 son las vidas de un gato. 7 son las temporadas de Desde la Gente. Habitualmente en este momento del programa pasamos revista a las diferentes publicaciones que nos llegan, pero hoy vamos a hacer un cambio y enseguida ustedes se van a dar cuenta del motivo. Hace unos días se conoció el registro de casos de violencia estatal desarrollado por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos con la colaboración de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Este trabajo demuestra que, durante el primer semestre de este año, la represión a manifestaciones sociales, las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil fueron los argumentos más utilizados por las fuerzas de seguridad para sugerir que hay que obedecer los deseos presidenciales. Los números que arrojó el estudio no son nada alentadores. De los 113 casos de violencia estatal verificados, 20 episodios fueron represiones a manifestaciones sociales, a los que se suman otras 5 represiones a trabajadores ambulantes. Le siguen las detenciones arbitrarias, que suman 15 casos, y las muertes causadas por uniformados, que también son 15. Este efecto tiene que ver con medidas tales como el decreto de la emergencia en seguridad, la elaboración del protocolo para reprimir protestas sociales, la inclusión en la agenda de la idea de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades vinculadas con la seguridad interior, la habilitación a la policía para pedir documentos por portación de cara y el uso de pistolas Taser, entre otros motivos y ejemplos. Habrá que sumar ahora a esa negra estadística la tortura que sufrieron 2 integrantes de la revista La Garganta Poderosa de mano de miembros de la prefectura. Ezequiel Villanueva Moya tiene 15 años y vive en la Villa 21. Pertenece al colectivo que edita la revista y fue torturado junto con su amigo Iván Navarro. Iván relató así el comienzo del horror. Volvía de visitar a mi abuela y me acerqué para darle un abrazo a ese, por Ezequiel. Y un oficial, así de la nada, directamente vino y me pegó una trompada. Continúa Ezequiel recordando que tras una requisa los dejaron ir, pero pocos metros después volvieron a ser interceptados por 3 móviles de prefectura con 4 uniformados cada uno. Ahí los tiraron adentro de un coche y los llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú. En esta repartición los golpearon. Ya de por sí esto es gravísimo, pero la faena contra los chicos no terminó. Se los llevaron hasta un descampado lindero al riachuelo, detrás de una fábrica sobre el camino de Sirga. Cuando ya había unos 10 prefectos, uno de ellos les dijo que los iban a matar, porque total, nadie nos iba a reclamar. Tal como sostienen los muchachos de La Garganta Poderosa en su página web, trompadas en la cara y palazos en las piernas, como tantas otras veces a tantos otros villeros. Esta vez no fueron suficientes. Los obligaron a tirarse al piso y a hacer flexiones de brazos hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro preguntó a dónde quería el tiro. Pero aún hay más. Allí los esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire mientras les quitaban las camperas y las zapatillas para robárselas. Justo ahí, cuenta Ezequiel, a pocas cuadras de la parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván para obligarlo a rezar. Dale, un padre nuestro para que no te mate, dale. Y al final, por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda con una escopeta y les gritaron, corran bien rápido o van a ser boleta. Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a la redacción de La Garganta Poderosa, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y el miércoles se presentaron en la Fiscalía de Pompeya para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Se preguntan las chicas y muchachos de la revista. Y responden. Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez, estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil. Pero ahora nuestros compañeros tienen miedo, sus familias tienen miedo, nosotros tenemos miedo. Volviendo al inicio de esta crónica, cuando le comentábamos el trabajo realizado por el Registro de Casos de Violencia Estatal, allí, en una de sus conclusiones, advierte... La existencia de acciones sistemáticas orientadas a la construcción de un Estado policial que se apoya en 2 pilares, la instalación de un modelo de enemigo ideal en el imaginario social y la concesión de facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para combatirlo. Es decir, que hay una vía libre para reprimir a trabajadores, sindicalizados, desocupados, pobres, jóvenes y militantes opositores. Y somos acá, nosotros, quienes insistimos con algo que ya sostuvimos varias veces. Estas acciones represivas no son fruto de la casualidad. Dependen de decisiones políticas, dependen del modelo vigente en materia económica, política y social. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Estamos en vísperas de una actividad de enorme importancia académica y también política que tendrá lugar en el Centro Cultural de la Cooperación. Y para hablarnos de esta importantísima iniciativa están con nosotros Carla Degli Antoni, investigadora y miembro del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, y Alex Kodrick, economista, docente, investigador y miembro también del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Cuéntenos de qué se trata esta actividad, el título y el objetivo que persigue. Bueno, primero que nada queríamos agradecerles por el lugar que nos están dando para poder contar de qué se trata esta instancia. Esta es la tercera edición del Congreso de Economía Política que organiza el Centro Cultural de la Cooperación junto con la Universidad Nacional de Quilmes. En esta ocasión el eje el motivo del Congreso es seguir profundizando el desarrollo de una teoría económica latinoamericana, de un pensamiento crítico latinoamericano en el marco de todos los procesos políticos e institucionales que se vienen ocurriendo en la región. Después de muchos años, más de una década de gobiernos nacionales, populares, estamos viendo cómo avanza un nuevo liberalismo, neoliberalismo en la región y la implementación de planes económicos y sociales que afectan a la población en general. Entonces, en ese marco considerábamos necesario profundizar el desarrollo académico de un pensamiento crítico que pueda generar instancias para discutir, elaborar todo lo que pasó durante estos años y también desde una visión crítica para poder mejorar y poder implementar nuevos programas y alternativas económicas y sociales para próximos gobiernos nacionales y populares. El Congreso tiene 5 ejes: la deuda externa y fuga de capitales, recursos naturales en América Latina, trabajo y distribución del ingreso en Argentina, teoría y práctica del desarrollo y economía social y cooperativismo. Alex, contanos sí. ¿Cuándo arranca? Esto ya es inminente, el 3, el lunes que viene. Exactamente, está la mesa de presentación que van a estar disertando en la mesa de apertura Mercedes Marco del Pont, Alfredo Zayat, bueno, otro, digamos, compañero del Centro Cultural, Martín Burgos, también, obviamente, Juan Carlos Junio y Mario Lozano. Mario Lozano, recordemos, es el rector de la UNCI, la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, ellos van a estar en el panel de apertura el lunes a las 7 de la tarde. Después, las actividades continúan el martes 4 y en donde, digamos, vamos a tener como cierre la charla va a estar disertando Axel Kicillof y Carlos Heller. Y después, el miércoles 5, lo que ya va a ser el cierre finalmente del Congreso, en donde van a estar disertando Emanuel Álvarez Agis, Alfredo García, Enrique Arceo y Ana Grondona. Recordemos que Emanuel Álvarez Agis fue viceministro de Economía del gobierno anterior. Sí. O sea que se trata de una actividad de enorme importancia por su contenido, su objetivo, que dice hacia una teoría latinoamericana, teoría económica latinoamericana, y con expositores de primerísimo nivel. Exacto. Cuéntenos cómo hay que inscribirse, si hay que participar en forma libre. ¿El Congreso es gratuito? La entrada es libre y gratuita y en principio, la entrada a los distintos paneles también va a estar un poco supeditada al espacio que podamos brindar, ¿no? Porque, digamos, en muchos casos, muchos de los expositores, justamente al ser tan famosos, se termina llenando la sala, ¿no? Y bueno, muchas veces tenemos un poco esa restricción, pero en principio la entrada es libre y gratuita. Y hasta agotar el espacio. Hasta agotar el stock, básicamente. Y quienes quieran tener alguna información adicional, porque estamos a tiempo todavía de que incursionen en el programa definitivo, pueden hacerlo, les recordamos a nuestros oyentes, ingresando, tomen nota. Si entran por Facebook, que es más sencillito, Economía Política CCC, y ahí tienen toda la información. Ahí está, ¿no? Toda la información del Congreso. Y después hay un correo electrónico cuya dirección es un poquito más complicada, pero la vamos a decir igual. Congreso Economía, así todo junto, y a eso le agregan CCCUNQ, es decir, Universidad Nacional de Quilmes. Se los repito por las dudas. Congreso Economía, CCCUNQ, arroba, y acá viene lo más fácil, gmail.com. Ahí pueden acceder a la información. De modo entonces que el 3, 4 y 5, tercer Congreso de Economía Política hacia una teoría económica latinoamericana. Y ustedes dos van a ser protagonistas. Vamos a estar presentando trabajos y también coordinando mesas. Y bueno. Excelente. Les recordamos entonces a nuestros oyentes que estuvieron con nosotros Carla Degli Antoni, investigadora y miembro del Departamento de Economía Política del Centro Cultural, y Alex Kodrick, también economista, docente, investigador y miembro, por cierto, del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. La obra lleva como nombre Shakespeare, Todos y Ninguno, y es un unipersonal basado en textos de William Shakespeare. Actuación Juan Gil Navarro, dirección Jorge Vitti, selección de textos Alfredo Alcón. La propuesta consiste en poder transitar aquellos textos que reflexionan sobre las pasiones humanas a través de un hilo conductor que no es cronológico, sino temático. No se trata de una sucesión de personajes, sino más bien del diálogo conjunto de todas esas voces. La selección incluye fragmentos de Hamlet, Enrique IV, Macbeth, Romeo y Julieta, Otelo, Ricardo III, Rey Lear, Julio César, Timón de Atenas, Coriolano y La Tempestad. La obra va los sábados a las 20:15 con localidades a 250 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. El nuevo espectáculo de Ana María Bobo lleva como título Sucesos literarios argentinos y se inscribe en lo que llamamos una comedia dramática. La acción transcurre en un viejo local de la calle Corrientes, precisamente en una librería de viejo. En sus estantes, donde se acumulan libros usados, hay que lidiar con el polvo, las tapas arrancadas y el olor a humedad. En el subsuelo, una mujer trabaja memorizando relatos de los que solo queda un último ejemplar. Luego los grabará para compartir como lectora y narradora un suceso literario, haber descubierto una pluma desconocida o resguardar a clásicos consagrados que ya no se volverán a editar. En ese espacio silencioso y a la vez habitado por miles de voces, librará su batalla. Defender esas historias de los peligros del fuego, del agua y del olvido. La convocatoria suena muy atractiva. Si le interesa, debe acercarse los domingos antes de las 20:30 al Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Las localidades están a 180 pesos. Organizamos el consumo. Educamos en valores. Cuidamos a quienes más lo necesitan. Garantizamos los ahorros. Crecemos con cada pueblo, con cada ciudad, en todo nuestro país. Con eficiencia y solidaridad desde hace más de un siglo. 70 federaciones, miles de empresas, millones de argentinos. Por el camino de la independencia. Confederación Cooperativa de la República Argentina. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Desde la gente. Soy mar, Atlántico, viento y América. Visión de género. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Estamos en contacto con Alexia Malholder, autora de Todas las voces todas, Mercedes Sosa y la política. Ella es doctora en ciencias sociales, investigadora de CONICET y directora adjunta del CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti, y reciente madre, por lo que van a escuchar un niño que está por ahí. Sí, de fondo. De fondo. Queríamos conversar con vos a propósito del libro y también a propósito de la figura de Mercedes Sosa en esta relación que investigaste de su paso por la política y de su trabajo en relación con la política. ¿Qué cosas aprendiste al partir del libro, a partir de tu investigación? La investigación surge de una conversación con Fabián Matus, el hijo de Mercedes, y con Ana María Ramos, una escritora amiga. Ambos me señalaron que los trabajos que había escrito sobre Mercedes faltaba esto, que según Fabián mismo es fundamental para entender la trayectoria de Mercedes, que es su militancia partidaria, su identificación con las ideas del marxismo, su militancia en el Partido Comunista y cómo esto fue de alguna forma también impregnado su selección de repertorio. Y todas las persecuciones y el exilio y todo eso, digamos, no se entiende bien si uno no reconstruye, no tiene en cuenta esta filiación. Por eso, bueno, me entusiasmó el tema, me parecía algo necesario y aprendí mucho de cómo ella fue creciendo artísticamente de la mano de muchos otros artistas, también militantes. Y la verdad fue una experiencia maravillosa la investigación. Estoy muy contenta, la verdad, con el trabajo, con el proceso del trabajo, obviamente con el libro también, ¿no? Pero el proceso de investigación fue hermoso. Sí, en el libro se ven distintas etapas de la trayectoria de Mercedes y además también distintos momentos de esa misma trayectoria política. ¿Vos pensás, a partir de lo que leíste y de tu investigación, que además de eso, su lugar de mujer y de madre de familia en tiempos difíciles tuvo que ver con sus itinerarios? Mira, yo creo que hay un montón de cosas que incidieron. El hecho de que fuera mujer, hace muy poquito salió un libro también de Fabián, que se llama La Mami, donde él recupera un poco sus recuerdos como hijo. Y es realmente tremendo leer lo que implicó para Mercedes ir haciéndose paso en una ciudad tan hostil como Buenos Aires, sola, con un hijo, y eso yo creo que la fue haciendo fuerte, firme y desarrollando anticuerpos, digamos, para meterse en un medio que en los primeros pasos no fue tan sencillo, por ser mujer, por estar sola. Y en ese sentido, la figura de Pocho Masitelli, su segundo compañero, su segundo esposo, que también era militante y era músico, la ayudó mucho, me parece, como contención, a crecer también como artista, como persona. Y sí, sus vínculos, sus relaciones por Mendoza, todo le fue, me parece, depositando pequeños componentes que la fueron haciendo ya en la década del 70 la Mercedes que empezamos a conocer todos. Después está también muy muy detallado, relatado la vuelta, ¿no? Y los desafíos de la vuelta y la generosidad de Mercedes con el resto de los artistas. Sí, eso es algo que se ve desde el principio de la carrera de ella, su preocupación, su interés por escuchar lo nuevo, por darle espacio a los jóvenes y efectivamente vincularse con ellos después de creo, por las cosas que he leído, la etapa más dura de Mercedes, que fue el exilio. Creo que fue lo más doloroso para ella y su llegada acá, la, el contacto con los jóvenes, con la nueva música y todo eso fue un poco volver el alma al cuerpo, ¿no? Después de, por más que le fue muy bien en Europa artísticamente, humanamente ella estuvo muy sola allá. Y ese regreso también tuvo mucho que ver de la forma en que lo vivió con el contacto de las bandas jóvenes, muchas de las cuales se las iba acercando Fabián en grabaciones, y ella pedía, ¿viste?, todo el tiempo saber qué era lo nuevo que estaba surgiendo en los distintos géneros, ¿no?, musicales acá. Sí, se ve un gran compromiso, ¿no?, en, no solo a nivel del país, sino en América Latina. Eso está muy resaltado en el libro. ¿Cómo lo viste? ¿O cómo, a partir de qué elementos vos construiste ese compromiso latinoamericano? Mira, yo creo que eso es algo que ya está presente al momento del lanzamiento del manifiesto, el nuevo cancionero. Y ella militó ese manifiesto, esas ideas, ese compromiso desde aquel momento, a principios de los 60, hasta el fin. Y creo que muy temprano ella también, de hecho hay videos que yo vi, que utilicé para el trabajo, donde ella está tratando de romper esas fronteras y está pensando artísticamente en términos latinoamericanos todo el tiempo, diciendo, no puede ser que acá en Brasil, dice ella en un momento, no se conozcan artistas como Julio Lacalle, que son tan latinoamericanos, y lo mismo en Paraguay, y lo mismo, y ella fue alimentándose mucho de todo eso, la fue haciendo identificable con la figura de América Latina, que ya en los 80 es indudable, ¿no? Pero eso es algo que viene ya desde los 60, que ella lo militó, estuvo en los grandes festivales y en los procesos revolucionarios en nuestro continente, en los 60, en los 70, en los 80, y siempre, a pesar de su ya éxito mundial, tenía siempre el lugar y el tiempo para estas grandes causas que en general no eran comerciales, ¿no? Bueno, la verdad que muy interesante, muy lindo trabajo, y lo queríamos traer al espacio de la Secretaría de Género en Desde la Gente, y felicitarte una vez más por el libro. Te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande, Paula. Hasta luego. Chao. Estuvimos hablando con Alexia Maholder, autora de Todas las Voces Todas, Mercedes Sosa y La Política, de Ediciones Desde la Gente. Y para cerrar la columna que semana a semana producimos con las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, habíamos pensado en la bella samba Si Llegara a Ser Tucumana, que parecía escrita para ser cantada por la negra Mercedes Sosa. Y la alineación de los astros hicieron que las efemérides coincidieran. El 27 de septiembre cumpliría 99 años el Cuchi Leguizamón, autor junto a Miguel Ángel Pérez de Si Llegara a Ser Tucumana. Escuchemos al propio Gustavo Leguizamón hablando de esa samba. Resulta que con Pérezito teníamos una amiga en París que nos aseguramos que estaba en trance de enamorar a un francés para casarse. Como era muy, muy querida, le hicimos una samba. Y el Pérezito bandido, mire lo que puso de letra, dice: si la cintura es un junco, si la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te miente al corazón, esa zamba es tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser tucumana, ahogate en agua bendita que ya ni el diablo te salva. La negra Mercedes Sosa, el próximo 4 de octubre se cumplen 9 años de su fallecimiento, cantó esta samba como nadie. Cerramos entonces esta columna con Si Llegara a Ser Tucumana. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana gana el corazón. Esa samba es Tucumán. Y si la moza y la samba llegan a ser Tucumán, aunque en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. En agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Otra colección. Si es redondita y jugosa, naranja, si es noche cerrada el pelo, esa moza es Tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es Tucumana. Si a las sombras del pañuelo le distancias, si te consuela y te miente, esa samba es Tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es Tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser Tucumanas, aunque ten agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Aunque ten agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y con mucha emoción recordamos que el próximo lunes 3 de octubre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Florial Gorini. Florial Gorini nos dejó físicamente aquel día que recordamos con tristeza, 3 de octubre de 2004. Y recordemos también que fue un destacadísimo militante del cooperativismo argentino, dirigente sindical bancario, diputado nacional, y estuvo al frente y fue conductor y el principal dirigente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos desde 1961 hasta su fallecimiento. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. La frase pertenece precisamente a Florial Gorini y en esas palabras se conjuga la última creación de un gran hacedor, como lo fue Florial, la construcción del Centro Cultural de la Cooperación, concretada en el año 2002 y que a partir del año 2005 lleva su honroso nombre. Al inaugurar el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini llamó a los intelectuales a brindar esa batalla cultural en busca de la utopía de un mundo mejor. Vaya nuestro recuerdo y nuestro homenaje a este gran maestro de vida. Esta inauguración significa para el Instituto poner en práctica una nueva forma en su constante preocupación para contribuir a que los sectores populares puedan reforzar su lucha por un mundo mejor. Otro mundo es posible, debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ya está con nosotros nuestra columnista sobre temas políticos de coyuntura, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, pero hoy viene en un carácter diferente, porque es compiladora de un libro que acaba de publicar el Centro Cultural de la Cooperación, que lleva por título Estilos de Desarrollo y Buen Vivir, y el pretítulo dice Historia del Presente, nada más y nada menos. Y nos acompaña también Ramiro Covielo, integrante del equipo que ha participado precisamente en el contenido de este excelente trabajo, un libro de más de 200 páginas. Ramiro Covielo integra el área de estudios sobre la industria de América Latina del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Integra equipos de investigación del Centro Cultural de la Cooperación. Pues bien, aquí están Ana Grondona y Ramiro Covielo. Felicitaciones porque apenas hemos recibido reciencito el libro, un libro excelente, muy bien editado, y lo abrí de casualidad en una página, para ser más preciso, la 135, y me llamó la atención una frasecita que dice: describir una sociedad ideal no es, sin embargo, suficiente. Es necesario, además, demostrar que es materialmente viable. Bueno, qué tema, ¿no? Fantástico el libro. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, muchas gracias primero por la presentación, y ya que hablamos de la excelente edición, agradecer a Javier Marín, que es el editor de este libro. Ah, sí, muy meticuloso. Así es, y nombrar a los demás autores para que no se nos ofendan y darles el reconocimiento que merecen, que son Victoria Aidar, Pablo Priluca, Paula Aguilar, Pilar Fiusa, Celeste Viedma y Mara Glossman. Y por suerte tenemos dos prólogos excelentes, uno de René Ramírez, ecuatoriano él, y otro de don Alfredo Eric Calcaño. Así que muchos autores y dos prologuistas para este libro. Excelente. Aquí hablan de el buen vivir. Esto evoca de alguna manera la filosofía que inspira a Evo Morales en Bolivia. Efectivamente. Actualmente asistimos en toda la región a muchos debates alrededor de la cuestión del desarrollo, que están muy entusiasmados con hacer una cosa, algo así como sustituir esto de hablar del desarrollo por el horizonte del buen vivir, que recupera memorias de los pueblos indígenas, de ciertos modos de relacionarse con la naturaleza, de pensar el trabajo, el espacio, las relaciones entre los hombres. En fin, es como plantear la necesidad de reubicar teóricamente y epistemológicamente los debates para pensar la economía y la sociedad. Y estas discusiones son muy fuertes, como decías, en Bolivia, donde se han desarrollado no solamente debates, sino también planes del buen vivir, y en el Ecuador. Entonces, eso es una de las cuestiones que miramos, el buen vivir. Y el libro lo que propone es un diálogo entre estos debates contemporáneos, muy contemporáneos, y unos debates un poquito más viejitos, de los 60 y de los 70, que es esto de los estilos de desarrollo. Ramiro, vos has formado parte de este excelente trabajo. ¿Cuál es tu aporte específico para el libro? Sí, en particular yo he participado del libro con un capítulo escrito en conjunto con Pablo Priluca. El capítulo en particular aborda cuestiones vinculadas a lo que se denominan las pautas de consumo o el consumo como problema. Que bueno, en el marco del libro, digamos, la apuesta un poco del capítulo es entablar un diálogo sobre este problema en estos dos cuerpos de debates, ¿no? En los debates contemporáneos sobre el buen vivir y el vivir bien, y por otro lado en los debates sobre estilos de desarrollo. Bueno, ¿qué decir sobre esta cuestión? Un poco entendemos que es una cuestión bastante importante que proviene un poco de los debates económicos, pero que tiene otras implicancias que tienen que ver con aspectos culturales y sociales y que se hayan contenidas o retomadas en estos debates sobre estilo de desarrollo. En particular, en el seno de estos debates, autores como Barsavsky o los escritos de la Fundación Bariloche plantean la existencia de, como es obvio, de estilo de desarrollo, pero asociados a estilos de consumo, por ejemplo, ¿no? La existencia de pautas de consumo nacionales orientadas a la satisfacción de las necesidades populares y, por otro lado, la existencia de pautas de consumo extranjeras o importadas asociadas a la imitación de los estilos de desarrollo de los países centrales. Estos debates implícitamente sobre el tema del consumo aparecen, o eso es lo que intentamos mostrar, aparecen en los planes contemporáneos orientados por el horizonte del buen vivir. Con buen criterio, vos anunciaste, Ana, que hay una contribución de don Alfredo Eric Calcaño. Y es bueno lo del don, porque en este caso es un título que hace referencia a la trayectoria, al aporte intelectual, político, de nada menos que Alfredo Eric Calcaño, que algunas décadas atrás escribió algo sobre la deuda externa, la impagable, la insoportable deuda externa, ¿no? Haciendo referencia a un libro de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada. ¿Cuál es el aporte en este caso del doctor Alfredo Eric Calcaño? Bueno, el aporte de Calcaño fue enorme, porque además lo que tiene interesante los dos prólogos es que son dos protagonistas de cada uno de estos debates. Porque Calcaño, además de muchas otras cosas, trabajó muchos años en CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde estos debates sobre estilos de desarrollo, que era esto, era cuestionar que hubiera un solo modo de desarrollo, que hubiera un solo camino del crecimiento y proponer, por el contrario, un modo singular de América Latina que privilegiara, como decía Ramiro, las necesidades y otras muchas otras cuestiones, un abordaje técnico de esta perspectiva, es decir, no una mirada anticientificista, sino todo lo contrario. La ciencia era muy importante para esta perspectiva. Y como decía, Calcaño fue un protagonista de estos debates, fue muy cercano personalmente a Oscar Barsavsky, que es uno de los grandes héroes de estilos de desarrollo, que era un físico, un químico, un personaje precioso. Y Calcaño da lugar a que estos debates circulen por toda América Latina a través de la CEPAL, con documentos, con propuestas, y efectivamente llegan a extenderse mucho estas discusiones sobre estilos de desarrollo, a punto tal que esto que decíamos antes de la centralidad de las necesidades básicas termina siendo una política de los organismos internacionales a mediados de los 70, aunque muy retraducida, y sería largo explicar cómo, con la cuestión de la medición de las necesidades básicas y esto que fue el desarrollo centrado en las necesidades, que era bastante distinto a lo que soñaba Barsavsky, pero que efectivamente tenía que ver con este viaje de ideas que, entre otros, impulsó Calcaño. Uno podría decir en este momento crucial de la humanidad, neoliberalismo y exclusión social o el buen vivir. Es posible, digamos, tiene sensatez el planteo, porque esto apunta a confrontar ideas con esto que es el paradigma dominante hoy en día en el mundo, ¿verdad? Sí, indudablemente, bueno, todas estas propuestas orientadas por el buen vivir o el vivir bien, digamos, se presentan como respuesta a lo que fue el abrumador avance del neoliberalismo en América Latina a partir de los años 70, pero fundamentalmente en la última década del siglo pasado, y digamos, emergen en el seno de gobiernos que llegan a esa posición a partir de presentar respuestas alternativas a ese modelo de vida, ese modelo de sociedad, ese modelo de desarrollo, pero sin duda es algo fundamental. Haciendo referencia al equipo que ha trabajado en la elaboración de este magnífico libro, en la contratapa hay una explicación que dice: el grupo de estudios sobre historia y discurso es un equipo interdisciplinario que funciona desde 2011 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Aborda dos líneas de investigación: una reflexión teórica sobre las particularidades de la investigación con materiales de archivo y, por otro lado, en el marco de un proyecto financiado por la UBA, una indagación genealógica sobre los modos de delimitación del problema del desarrollo en América Latina. Esto es fruto de este equipo de trabajo, ¿verdad? Efectivamente, que eso también es interesante subrayarlo, porque es una apuesta también como práctica de investigación. en un momento donde quizás por el propio modelo neoliberal la tendencia es más a la competencia, a los equipos más pequeños o a los equipos dirigidos por un director doctorado y todos juniors, como dice la jerga. Una de las singularidades del equipo es que es mucho más horizontal, que somos mucho más colegas, que tenemos edades semejantes y, como me gusta decir a mí, no tenemos patrón. Somos un grupo medio anárquico, pero que es un modo de trabajo y de funcionamiento que ha dado frutos que nos satisfacen muchísimo, entre ellos este libro. Acá, antes de los prólogos, veo que hay dos frases. Evidentemente ustedes han recibido la colaboración de Antonio Gramsci y de Rodolfo Walsh, pero realmente son textos magníficos. El de Walsh, que es más breve que el de Gramsci, dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Bueno, este es el gran desafío del libro y creo que es más que oportuna y feliz la incorporación de esta frase de Rodolfo Walsh. La de Gramsci es más extensa, pero eso se lo vamos a dejar a los lectores que a partir de ahora seguramente se van a acercar al Centro Cultural para comprar el libro Estilos de Desarrollo y Buen Vivir, compilado por la doctora Ana Grondona, con la participación aquí presente del licenciado Ramiro Covielo y de todo un equipo de jóvenes investigadores en el campo de las ciencias sociales. Un texto del Centro Cultural de la Cooperación. Ana, hoy no es la columna, pero esto es un aporte magnífico al pensamiento crítico sobre la realidad actual, y Ramiro, también agradecido por tu grata presencia. Gracias y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Desde la gente. Este miércoles se presentará el libro Camilo Torres Restrepo, Profeta de la Liberación. Serán de la partida Isabel Rauber, prologuista del libro, y los compiladores Lorena López Guzmán y Nicolás Armando Herrera Farfán. Reiteramos, presentación de Camilo Torres Restrepo, Profeta de la Liberación, este miércoles a las 19 horas. En el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. En el habitual ciclo de cine de los jueves en el Centro Cultural de la Cooperación, esta semana se verá Taekwondo, que tiene la dirección de Marco Berger y Martín Farina. Fernando está de vacaciones con sus amigos en una quinta en Ezeiza, descansan en la pileta, toman alcohol, fuman y sacan a la luz sus intimidades más profundas mientras exhiben una libertad lúdica como si fueran niños en una colonia de vacaciones. El film puede verse este jueves a las 21 con entradas a 50 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Sostenemos el trabajo. Promovemos la industria. Generamos servicios. Innovamos, defendiendo la producción nacional. Recuperamos el hábitat. Crecemos con cada pueblo, con cada ciudad, en todo nuestro país. Con eficiencia y solidaridad desde hace más de un siglo. 70 federaciones, miles de empresas, millones de argentinos. Por el camino de la independencia. Confederación Cooperativa de la República Argentina. Desde la gente. Por estos días trascendió el problema que vienen teniendo los trabajadores de la cooperativa Cueroflex, una fábrica recuperada que realiza cuero reconstituido a partir de la viruta de este producto. Los antiguos dueños dejaron la empresa en 2012 y unos 80 operarios comenzaron a hacerse cargo de la administración y la producción. Desde entonces, el trabajo fue creciendo lentamente, pero sin pausa, ya que son los únicos fabricantes de esta materia prima en América Latina. Los problemas comenzaron a principios de este año y son dos. la baja en las ventas por el desplome del mercado interno y las facturas de luz, gas y agua que están recibiendo. Daniel Mieres, tesorero de la cooperativa Cuero Flex, nos cuenta cómo era el trabajo hasta diciembre y cómo es ahora. No, nosotros de trabajo siempre tuvimos trabajo. En este año, bueno, cayó un 30%, pero por el porque se paró el consumo interno, ¿no? Aparte, con el tema de las importaciones, todo eso, la competencia de nosotros es la goma. Si liberan la goma, es algo para nosotros que nos destruye la industria, ¿no? Como escuchamos, la apertura del mercado a productos importados es uno de los problemas que sufren en la cooperativa. El otro problema es el valor de las facturas de los servicios que vienen recibiendo. Para no complicarlo con los números, los voy a redondear. De energía eléctrica, en enero-febrero pagaron unos 50.000 pesos, que pasó a nada menos que 178.000 en el mes de marzo, y que se fue a casi 270.000 en abril. Para pasar, porque no termina ahí, para pasar a 365.000 en mayo, que saltó luego a 380.000 en junio. Por si se mareó, recuerde que en 6 meses septuplicó su valor. En ese mes, junio, ante una medida cautelar en la localidad de San Martín, todos los usuarios pasaron a pagar los viejos valores de la tarifa de luz y el Ministerio de Energía le recomendó a la gente de la cooperativa Cuero Flex que no abonasen esa factura. Y así lo hicieron. Sí pagaron las facturas posteriores a junio que llegaron con los viejos valores. Luego del fallo de la Corte Suprema en contra de una medida cautelar que a nivel nacional había frenado el aumento en la luz, la cooperativa recibió la nueva facturación. Fueron 354.000 pesos correspondientes a septiembre, que se sumaron a otros 460.000 pesos de la boleta adeudada de junio. A pesar de la directiva del Ministerio de Energía para que la empresa no pague la boleta, Edenor, en la actualidad, reclama por la factura de junio el importe completo, más una multa de casi 80.000 pesos. Su deuda total con Edenor asciende a 813.000 pesos. Más allá de las cifras y las cuestiones técnicas, le preguntamos a Daniel Mieres, tesorero de la cooperativa de trabajo Cuero Flex, cómo están viviendo esta dramática situación. Sí, básicamente los compañeros, para pagar algunas facturas tuvimos que hacer una vaquita con los compañeros, no se le pudo dar aumento, hace un año que no se le puede dar aumento a los compañeros, y esto viene de mal en peor, ¿no? Porque no solamente con el tema de la luz, tenemos un caso con el tema del gas, del agua, que si sumás todo eso vamos a pagar más de impuestos, de tarifa, que de sueldo para de los compañeros, ¿no? Escuchó bien. Hoy por hoy las tarifas y los impuestos se llevan una masa de dinero mayor a los 80 sueldos de los trabajadores. El conflicto en Cuero Flex tiene tal trascendencia que seguramente le van a encontrar una vuelta. Pero el resto de pequeñas y medianas empresas y otras recuperadas, ¿qué pueden esperar? Y nosotros ayer estuvimos en Edenor, ¿no? Nos atendió Alberto Blanco, que es el gerente de Edenor, y nos dijo que el ente regulador del ENRE tenía la bajada de línea que tenía que votar a las tarifas anteriores, ¿no? Con aumento, ¿no? Uh-huh. Nosotros le decimos que no, que el amparo de San Martín dice que hasta octubre está vigente. Bueno, ellos nos prometieron que no iba a haber corte porque nosotros tenemos una audiencia el 5 de octubre y la boleta de nosotros, la factura, perdón, vence el 4. Nos dijeron que no iba a haber corte y que se iba a arreglar en el transcurso de la semana que viene, ¿no? Porque ya estamos a esa fecha. Hoy recibieron un llamado para que vayan a hablar y que lleven todas las boletas y a ver qué solución se le podía encontrar, ¿no? Esperemos que vengan con alguna respuesta satisfactoria porque no podemos pagar esa boleta. Y ojalá se solucionen de todas las fábricas recuperadas, ¿no? De todos los compañeros. Porque en este caso, bueno, nosotros somos punta de lanza en este momento, ¿no? Pero ojalá que se solucione de todo, no solamente de la fábrica recuperada, ¿no? Porque en este caso en San Martín, si nos retrotraen las boletas a nosotros, se van a tener que retrotraer las boletas a todos los vecinos de acá de San Martín, porque el amparo está vigente. todavía a esta altura está vigente y le están cobrando a la gente con aumento. Hemos tenido casos de compañeros que nos vinieron a ver a nosotros y nos decían que le están cobrando con aumento, ¿no?, las boletas, cuando no lo tienen que hacer. Tienen que retrotraer las boletas a marzo, y si la gente pagó una factura con aumento, le tienen que hacer una a cuenta algo para que le quede en casa esa plata, ¿no? La última pregunta, Daniel Mieres, tesorero de Cuero Flex, es qué pasa con la cooperativa a la que pertenece si no hay vuelta atrás con las facturas de gas, de luz y de agua. Y que se entienda, al hablar de Cuero Flex hablamos de una, pero hablamos de todas. Y nosotros prácticamente no podemos ir trabajando, no solamente por la factura esta, sino porque ahora todavía no nos llegó el gas, el agua tampoco. Así que es un panorama desolador para nosotros. Nosotros, con mi compañero y varios compañeros más que siempre estamos militando, hace 4 días que no dormimos por este mismo tema, porque somos 80 compañeros que dependen de nosotros, ¿no? Siguiendo con la lógica que venimos escuchando desde que el PRO Cambiemos asumió el gobierno, podríamos decir que le hicieron creer a la gente que podía tener un trabajo y que podía vivir dignamente. Los trabajadores creyeron que podían recuperar fábricas, los cooperativistas que podían seguir llevando adelante su economía basada en la solidaridad. Pero no, y a esto lo llaman sinceramiento. Tal como se escucha por ahí, en tal caso, no sean tan sinceros. Miéntanos un poquito. O mejor, para la mano, como cantan los muchachos de Arbolito. Paren la mano y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Es lo que no es.